los ojos cerrados, el cielo está nublado y a lo lejos tú hablando lo que te ha pasado, intentando ordenar palabras para no hacerme tanto daño, tanto daño. Y yo estoy temblando. Y de la mano y con mucho cuidado, os besasteis en silencio donde no había luz. Me hace gracia tu manera de contarlo, como el que cuenta que ha pensado, que ha decidido que seguimos siendo amigos. Y yo sigo temblando. Desgarrándome, suplicándote, intentando hacerte recordar, pero tú solo dices. Voy a colgar.